¿Cómo entender los procesos de construcción familiar a través de las líneas de aprendizaje que elegimos? Ese es el tema que vamos a profundizar. ¿Por qué elegimos la familia que elegimos? ¿Por qué traemos un aprendizaje de padre y madre? ¿Qué hemos elegido aprender ahí para poder construir nuestra personalidad? ¿Y qué tipo de informaciones traemos en la línea familiar? Este tema lo iremos desarrollando poco a poco en esta charla para profundizar la conexión que tenemos a nivel de la construcción de nuestra personalidad con aquellos registros akáshicos y las informaciones de tipo sensible que hemos venido trabajando durante nuestra vida y que muchas veces no comprendemos cómo se activa y cómo activa nuestros aprendizajes. Miremos cómo funciona y en qué consiste. Empecemos por plantear la personalidad o la individualidad del ser humano vista desde su vehículo físico o cuerpo. Realmente el cuerpo, la personalidad y lo que nosotros somos o lo que hemos encarnado. Encarnado es un proceso de ponerle al espíritu carne, ese es el significado de la palabra encarnar. Es un proceso de aprendizaje, de conciencia. Solo a través de un vehículo físico, solo a través de un cuerpo, se puede crecer en la experiencia. Y el papel importante del cuerpo como tal es proporcionarnos un instrumento para vivir la experiencia, y esta experiencia necesariamente viene a ser vivida con un grupo de personas a las cuales llamamos familia o núcleo familiar. En esta orden de ideas, la experiencia ligada a la emoción construye un aprendizaje. Muchos de los comportamientos familiares de madres y de padres es transmitido a sus hijos de generación en generación para que a través de estos registros akáshicos se corrijan comportamientos de todo el núcleo familiar en una, dos o tres encarnaciones. Esto muchas veces es difícil de entender, pero vamos a poner un ejemplo que nos permita ilustrar cómo funciona esto. Miremoslo. Supongamos que en una familia tenemos por el lado de la estirpe de las mujeres de la familia una tendencia a ser madres solteras o a asumir las relaciones de pareja bajo el control, el dominio y la autogobernación, por decirlo de alguna manera. Son mujeres que van a ir transmitiendo a sus hijas mujeres la necesidad de ser autónomas, independientes, por decirlo de alguna manera, y esa línea de conducta se va a ir repitiendo a través de las mujeres de la familia. ¿Cómo se transmite esto? A través del discurso, lo que hemos llamado el discurso. La visión familiar de la mujer es transmitida a su hija. Y esto, ¿dónde queda plasmado? En la emoción. Esa emoción genera un comportamiento que es transmitido no solo en el momento de elegir pareja, sino es transmitido a sus hijos. Y si los hijos son mujeres, por poner un ejemplo, funcionará de la misma manera. Lo mismo pasaría a través de los hombres, porque no es un aprendizaje exclusivo de las mujeres. Lo mismo puede pasar a través de un hombre en ejemplos tan prácticos como la visión machista o la visión autónoma con respecto a la mujer y al tipo de relación y de hogar. Esto que lo vemos cotidiano impide muchas veces que nuestra sensibilidad permita elegir la persona que necesitamos. Y esto nos va a llevar al verdadero sentido de las relaciones. Elegimos personas porque necesitamos aprender de ellas, no porque vienen a cubrir nuestras expectativas, sino porque en sus comportamientos nos muestran aquellos aspectos que no estamos preparados para ver y comprender. Miremos cómo funciona este aspecto. El primer paso sería ser consciente del tipo de emoción que hemos venido a aprender y que hemos elegido aprender. En nuestra carta estará representado por el área donde se encuentre la luna y el aspecto que esté marcando para nuestro aprendizaje. Ese primer proceso tiene que ver con la aceptación del tipo de emoción que construimos con respecto a la visión de lo familiar. Esta aceptación de la visión de la emoción plasmada en nuestra personalidad como un instrumento de aprendizaje, al tomar conciencia de este proceso, nos permitirá asumir lo que sentimos como lo sentimos sin darle un manejo evasivo. Esto es fundamental, lograr en un proceso de comprensión emocional, entender qué ha sido transmitido por mis padres, para qué ha sido transmitido, qué función tiene en mi vida como construcción de hogar y qué función va a tener a través de mis hijos. Eso me permitirá manejar de manera más asertiva los aspectos de tipo emocional que muchas veces no me permiten comprender y construir un vínculo familiar, ya sea de pareja, ya sea de hijos, ya sea de miembros de la familia. Con esto he querido plasmar un poco lo que es el trabajo emocional a través de la comprensión de la personalidad. Solo cuando elegimos trabajar nuestras propias emociones sin culpar a los otros, entendiendo que hemos elegido familia, pareja e hijos para un aprendizaje específico en nuestra vida, logramos retomar el control de nuestra personalidad, logramos retomar parte de lo que vinimos a hacer y el sentido de nuestra vida. Por hoy no es más, les recuerdo seguir trabajando en la información semanal, seguir profundizando, escuchar los audios, leer el pensamiento semilla de cada módulo, ir avanzando en este proceso de comprensión. Por hoy no es más, les envío un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad.